Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, presidente de Horas en ejercicio. Siempre. Sí, por supuesto, sí, presidente. Desde hace dos meses que renovamos mandato. Desde hace dos meses, ahora ya hace un montón de años que estás, ¿no? Del 2001. Mirá vos, y siendo joven. Empezando a transitar lo que suponemos era mi último mandato, ¿no? Tu último mandato, bueno, y también como vicepresidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Sí, estamos hace un tiempo atrás, desde que se eligió este consejo directivo, dentro de la Confederación Argentina. En un momento, como decíamos en el preámbulo, y hablábamos con Matías, en un momento complicado, porque no están las cosas tan claras y porque se vino una etapa donde, bueno, se necesita una logística grande, porque se viene ni más ni menos que un mundial y además todos los demás eventos satélites que hay alrededor de la selección mayor, ¿no? O sea, el sudamericano en Isla Margarita, las chicas, los chicos del sub-18, o sea, momento complicado para una situación difícil que vive la Confederación, Fabi. Sí, pero no hay cosas que están más claras de lo que parece. Me parece que hay demasiado ruido, demasiado radio pasillo, por decirlo así. Acá claramente hay una crisis institucional desde fines de abril, primeros días de mayo, cuando se produce la renuncia de Germán Baccaro y se hace cargo Ricardo Siri de la presidencia. En ese lapso de 45 días, una sola reunión de consejo directivo, que fue el día 28 de mayo, y lo que se resolvió ese día fue llamar a la asamblea para ratificar a él a cargo de la CAU, elegir un nuevo candidato, que fue la del 8 de julio, donde se eligió en su reemplazo a Daniel Sani, y donde la candidatura de Sani tuvo 12 votos, la de Siri 10 y una abstención. Y una ausencia, o dos ausencias, no me acuerdo. Dos ausencias. Bueno. Con lo cual, un acto absolutamente transparente. Había cuatro inspectores de la Inspección General de Justicia, veedores, ¿sí? Y entonces entiendo que dieron por válida la asamblea, fue un acto de una expresión. Coincido con lo que estaban diciendo ustedes en la introducción, de que no hay consenso, hay una mayoría que se impuso sobre otra, hay que trabajar sobre los consensos, porque es la única manera que esto funcione. Como ustedes bien hicieron una diferenciación con la asociación de clubes, y es así, donde hay sí un movimiento renovador que es absolutamente mayoritario, que más del 80% de los clubes piensan de una manera igualitaria, y solamente 15 de 18 están unidos sobre formulaciones y propuestas, y en la CAP no es así, y creo claro. Que hay gente que es muy capaz y integrador, y que tiene su voz para opinar, y que decidió acompañar la candidatura de Siri, y hay otra que decidió acompañar a Sani. Y bueno, acá nos vemos en esta situación. En eso está claro, ahora hay que llamar a la unidad, al consenso y al trabajo en conjunto para poder solucionar los demás problemas que son acuciantes. Yo creo que hay muchas cosas que son complejas, ¿no? ¿Lo ves viable esto, Fabián, que en el medio de una ruptura tan grande, ruptura desde el punto de vista electoral, donde hay por dos votos o sea, es muy difícil, imagino, también pensar como dirigente e intentar gestionar para cualquiera de los dos lados, con tanta gente en contra, y que misma el presidente tenga que gestionar con federaciones que lo votaron en contra en la última elección dentro del consejo directivo hasta al menos diciembre de este año? ¿Vos lo ves viable esto? Es que la única manera, creo que es el error que se cometió en este proceso. No hubo un solo llamado a la unidad de la dirigencia. Entonces, si vos ves que tenés 8 federaciones en su momento que presentaron una nota pidiendo, avalando la candidatura de Sani, y luego ves que hay gente que está pensando diferente y no la llamás a conversar, y bueno, entonces no, obviamente que no se genera el consenso. ¿Hola, me escuchan? Sí, estamos escuchando, escuchando. Sí. Lamentablemente creo que en el periodo de que se fue Vaccaro, el objetivo fue que asegurar la presidencia a partir de Siri, nada más, porque la auditoría no se realizó. Por ahí dice, el otro día dice en el programa de ustedes, vamos a ver si hace la auditoría. Lo que sabemos que él como presidente no la hizo, no la inició en 2 meses. La verdad que es un periodo demasiado importante como para poder haberla lanzado e instrumentado. Estamos viendo qué va a pasar, cómo se hace y demás. Y llamativamente, cuando la Asociación de Jugadores, la Generación Dorada y creo que la Secretaría de Deportes le estaban ofreciendo una auditoría que le salía cero. Entonces, con una empresa prestigiosa del mercado. Y la verdad que no hay punto de discusión ahí, ¿por qué no se lleva adelante? Entonces, creo que los problemas que hay con las elecciones y con demás otros problemas que debe haber en la Confederación no son achacables a Sani ni a la situación política. Esa es la gestión de que se venía llevando adelante hasta ahora. En realidad también es compartida, porque Sani ya estaba en esta lista, o sea, era vocal, si no me equivoco. Seguro, y yo también estoy en el Consejo, la verdad. Pero estamos en un proceso de discusión donde algunos no renunciamos viendo y esperando cuál es que era la mejor solución a este conflicto político. Pero la verdad es que hay una mesa ejecutiva que es la que gestiona todos los días y que es la que lleva adelante el día a día de la CAP. Claro. Ahora, hay situaciones que no se discuten en el Consejo. Estoy diciendo que el Consejo no sesiona del día 28 de mayo. Y ahora, yo, por ejemplo, como presidente de la Federación, me entero por los presidentes de los clubes que participan del torneo federal, que les llegó una comunicación sobre el aumento del 50% de los aranceles para esa competencia. Y yo pregunto, ¿quién lo dispuso eso? No lo sabemos eso. Entonces, no, por lo menos no lo votó el Consejo Directivo de la CAU. Y así con un montón de otras cuestiones. Sí, lo que se desprende de tus palabras es que es como que estás diciendo que había un manejo muy muy personal, o sea, sin consultar la toma de decisiones. Exactamente. Creo que lo que está en discusión, y esto forma parte de la crisis política, que había federaciones que no estaban de acuerdo con esto. Claro. Y entonces se expresaron. Entonces ahora hay que restituir el poder político y el consenso. Eso es lo que hay que tratar de lograr. Hay que conversar. Sí. Y no, a mí no me cabe duda que muchas federaciones pensamos en la misma manera de horizontalizar la toma de decisión, de discutir, de escucharnos, ¿sí? De no sentir de que vamos ahí y nos llaman la atención y lo único que hacemos es poner dinero para que nos llamen la atención, para ser educados. Entonces, vamos a respetarnos como colegas y como pares que somos, los presidentes de las federaciones, escuchemos porque todos tenemos algo para decir, sí, y para opinar. Y tratemos de ver cómo sacamos esto adelante. En el medio, como bien dijeron ustedes, hay un tema que es mucho más importante, que son las elecciones argentinas. Seguro. Y esto es lo que nosotros hubiésemos preferido. ¿Qué hubiésemos preferido? Auditoría total y a fondo, dedicarnos a la a la selección nacional, y una vez que se terminó la auditoría y pasó el mundial con mayor tranquilidad, se discutía el tema de este político. Pero no, acá se puso el carro delante del caballo. Fabi, ¿y qué tienen que ver los jugadores acá? Porque acá se habla mucho de que los jugadores fueron, bueno, los principales protagonistas de la renuncia de Germán Baccaro. O sea, estamos hablando de un tema sin hablar del tema. Y ahora tampoco estarían, no sé, eso me parece a mí, estarían muy contentos con que esté Sani o con continúen gran parte de los que estaban al frente de la Confederación Argentina de Básquetbol. ¿Cómo lo ves esto? Y ellos tienen todo el derecho del mundo a opinar como lo tienen ustedes, los periodistas. O sea, además que son actores de una parte importante del básquet argentino. Ahora, la elección de las autoridades la hacemos nosotros, los dirigentes. Y en este caso es una fuera elección de presidente absolutamente transparente. Vuelvo a decir, me gustaría que haya más consenso, obvio, por supuesto. Hay una mayoría, nada más. Hay que trabajar para que todos juntos saquemos esto adelante. Si los jugadores plantean en el supuesto caso, ¿no?, no presentarse a concentrar porque no están de acuerdo con la política de la Confederación, ¿cómo lo ves? ¿Cómo actuarías? ¿Qué camino se tomaría? No, la verdad me parece un disparate. Me parece que ante un presidente que asumió el día martes, no hace una semana, cuando todavía no se expresó, ¿sí?, yo apenas tuve una reunión con él, no se ha reunido el consejo directivo, no estén de acuerdo con qué política. Estuvimos acá 2 meses con esta conducción, yo no escuché que dijeran que estaban en contra. Entonces, la verdad, me parece que hay que dejar que se expresen los cuerpos colegiados. Estamos en democracia, ¿sí? Me parece que nadie tiene un dedómetro ni nada. Después tienen todo el derecho del mundo de hacer lo que quieran, como hicieron las leonas, ¿no? Dicen no juegan, no sé, cada uno hace lo que le parece. No creo que sea el caso de nuestros jugadores, que siempre han defendido por demás bien nuestra divisa, y que anteponen todo de jugar juntos y representar a Argentina antes que un montón de situaciones inconvenientes que han vivido o han pasado, según lo que dicen ellos. En definitiva, sí. Fabián, en relación a lo que vos mencionás y lo que vos manifestás, de acuerdo a tu postura en esta situación crítica de cómo se debería haber manejado, y lo que manifiestan los jugadores en su nota del 2 de junio a las federaciones y a la Confederación Argentina de Básquetbol, están muy alineados. O sea, los jugadores manifiestan que debe haber una auditoría con una empresa seria, que sea imparcial y que sea a fondo, como decís vos, la profesionalización y los cambios de estructura y de roles también, de director deportivo, gerente administrativo, bueno, buscar funcionalidades distintas en la Confederación Argentina de Básquetbol, y que los jugadores en esta nota manifiestan el pedido de que se los entienda, porque ven que hay una situación crítica, y que no están haciendo ni más ni menos que pedir algo que es sumamente lógico, y más cuando hay tantas sospechas y tanto pedido de justicia ante algunas supuestas irregularidades. Pero en eso estamos de acuerdo. Eso es lo que manifiestan los jugadores hasta el momento. La nota se la enviaron a todas las federaciones. Yo estamos de acuerdo absolutamente. Y es más, con Roberto Monti, vicepresidente de la Federación de Santa Fe, la semana pasada, ante Michael Estura y Luis Escobar, nosotros comprometimos en ir a una auditoría a fondo en los mismos alcances que están planteando ellos, ¿sí? Y una vez que con el resultado, recién ahí, ver quién es el consejo nuevo, porque hay gente que tal vez no puede integrarlo. Claro. Entonces, que te quede afuera. Que tiene que haber gestión profesional, tiene que haber. Hoy hay gestión profesional también, ¿sí? Hoy hay profesionales que están trabajando. Hablábamos con el gallego de lo que están haciendo en San Luis, no solamente los deportistas, sino el entrenador principal de la selección argentina, que va a ser tu entrenador en obras la temporada que viene, y lo que están haciendo los chicos de prensa y lo que están haciendo los chicos de Proenter en el medio de la de esta crisis institucional que está viviendo la CAB, y sin lugar a dudas que responden claramente a una actitud netamente profesional. Entonces, hay que darle una gestión integral profesional, sobre todo en el área de administración y marketing, entiendo yo, pero debe haber una nueva discusión del proyecto deportivo, porque acá termina el Mundial y nosotros tenemos que seguir gestionando la Confederación Argentina, debemos desarrollar el deporte en todo el país, que no, y esa es la discusión que tiene que haber. Acá hay una absoluta falta de proyecto deportivo para el desarrollo y gestión del básquet argentino, y esto es lo que hay que discutir. ¿Tenés miedo de que pase a mayores esta discusión, de que haya una intervención, o que se, ya que está tan manoseado el tema, que se habló con Camavo en algún momento, Camavo Espínola, y que estuvo gente del gobierno metida en el medio también, ¿tenés miedo de que llegue a mayores y que haya una intervención de la Confederación Argentina? No, para nada, en este momento no. Claro. Ahora, ¿por qué no? Porque la verdad que podían haberlo hecho en su momento y no lo hicieron. Dejaron que se expresen los cuerpos orgánicos de la Confederación, y así ha sido lo que ocurrió. Claro. Estatutariamente se cumplió, se hizo un llamado a la Asamblea y la Asamblea se expresó. Y hoy hay un presidente nuevo. Ahora, hay que empezar a trabajar, hay que dejarlo caminar al Consejo Directivo. Seguramente que va a haber gente que esté más de acuerdo, otra que no esté de acuerdo. Desde ya me aclaro que mi renuncia está para colaborar en esto. Si todos renunciamos y salimos de esto y llamamos a elecciones, no hay ningún problema. Creo que todos tenemos que renunciar y dejar que se exprese nuevamente. Lo que pasa es que tampoco los consejos no hay muchas chances de que salgan de los nombres nuestros, porque somos los que manejamos las federaciones. Claro. Entonces, pero sí hay que buscar un área de trabajo en conjunto. Yo no creo que haya una intervención. No hay un motivo para que haya una intervención. ¿Y por qué crees que Ricardo Siri la semana pasada, hablando aquí con nosotros el viernes, dijo que un grupo de personas habían tomado la Confederación Argentina de Básquetbol y que él dudaba de que se pueda llegar a realizar la auditoría como corresponde? Bueno, acá hay que hablar de realidades. La auditoría todavía no empezó y él es presidente desde el 1 de mayo o el 2 de mayo. Entonces hay que preguntarle a él por qué no la empezó la auditoría. Ahora, el jueves hay reunión de consejo directivo y ahí se va a expresar el consejo. Mi postura es que arranque la auditoría a fondo como nos comprometimos. Vos estuviste a favor de la candidatura de Sani y Ricardo Siri en la entrevista, vuelvo a hacerte referencia a algo que él dijo, manifestó aquí que Sani no hubiese tenido chances, por alguna cuestión estatutaria, de ser candidato a presidente y finalmente lo fue. ¿Esto es así? Es un disparate. Es otro disparate. Me parece que hay gente que no sabe perder. Perdió y hay que acompañar y dar la mano al que gana y felicitarlo. Y si no está de acuerdo, hay que irse, ¿no? Jugar a la parrala, que renuncio, no renuncio, que me quedo, que me voy. Hay que trabajar, cuando se dice que vamos a trabajar por el bien y la unidad del básquet argentino, bueno, trabajemos juntos. ¿Por qué es un disparate? Porque si hubiese sido que estaba ausente Sani en 3 reuniones, como dice eso, lo que intentó esbozar Siri en la Asamblea, delante de la Inspección General de Justicia, vuelvo a decir que había cuatro veedores, ¿sí? Hubiesen visto que hubiera algún acto fuera de lo estatutario, lo hubiesen marcado, debería haber sido tomado, había de ser expulsado del consejo directivo. ¿Se acordaron cuando era candidato? Esas son chicanas, en definitiva. Acá la realidad es que no se dieron cuenta de que había una cantidad de federaciones que no estábamos de acuerdo con la manera de gestionar y que nos expresamos en esa línea, y que hay muchos que también votaron su candidatura con dudas, y que ahí hay que trabajar sobre ese consenso, de que, porque seguramente cuando nos sentemos a conversar fuera de este acto eleccionario, que la verdad que debería haber sido lo último, no lo primero, ¿sí? Primero la auditoría, insisto, segundo, generar las condiciones para que las elecciones argentinas todas hagan su buen desempeño profesionalmente, y que se vaya como dignamente, como una delegación argentina merece, y después sí la elección. Varía tiempo para eso. Gestiona primero y después que te evalúen, pero no. Acá lo primero fue tratar de elegirse. Fabi, no sé, ¿te quedó algo por decir? ¿Querés decir algo más? ¿Querés agregar algo más? No sé si algo más. La realidad es que lo que deben entender los que pierden, como todos los que estamos en esto, que el poder se presta, no es de uno. Acá los clubes, las federaciones, dan un voto de confianza, prestan el poder, le dicen, vos sos la persona que coincidimos o que consensuamos para que vos conduzcas. No, sos el dueño de esto. Entonces, no hay que confundirse en eso, porque después cuando uno se confunde y te lo quitan, porque te dicen, no sos el que tiene que seguir adelante, empezás a patalear. Y no es así. Hay que saber y decir cualquier barbaridad de cosas sobre gente que es honorable y que no lo vamos a permitir, yo en particular, que se diga cualquier cosa de mí. Entonces, eso lo vamos a ir a discutir en un estrado judicial. Pero la verdad que lo que hay que hacer es llamar al consenso, llamar a la unidad, porque en el caso de nuestro, de esta federación como de otra, acá hubo reuniones que hizo la mesa ejecutiva de la CAO en la CAO con las supuestas federaciones que iban a votar la candidatura de Cini, y nos excluyeron a nosotros. Entonces, en la casa del básquet argentino, que son las oficinas de la CAO, deben ir todas las federaciones. Él tendría derecho de reunirse con quien quiera, ¿sí? Como nosotros nos reunimos con quien tenemos ganas. Ahora, fuera del ámbito institucional, porque cuando vamos a reunirnos todos juntos, nos reunimos todos, pensemos igual o pensemos distinto. Ahí es donde se enmarca la institucionalidad. Bueno, Fabi, gracias por el contacto. Queríamos, como siempre, tener las dos campanas, y sabe que los micrófonos nuestros están siempre abiertos para debatir, para charlar, para poder opinar de esto que tanto nos gusta, que nos apasiona, que es el básquetbol. Fabián Borro, presidente de Obras, seguramente futuro presidente de la Asociación de Clubes y vicepresidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Es así, ¿no? Vicepresidente, seguiré siéndolo si se hace la auditoría como corresponde. Eso te quería preguntar, tu postura para... Si no, voy a estar. Perfecto. O sea que tu compromiso de palabra, claro, ante la dirigencia y ante los jugadores y la dirigencia de la Asociación de Jugadores, digo, por aquello que mencionabas de la reunión que tuviste con Michael Sturi y con Luis Scola, en el caso de que vos notes que esto se entorpece, que por algún motivo no avanza, que se ensucia la cancha como algunos piensan que se está haciendo, tu postura automáticamente es poner la renuncia arriba de la mesa. De eso no hay dudas. No, que no la voy a poner arriba de la mesa. La voy a expresar incondicional y no a disposición. No, irrevocable va a ser. Bien. Ahora, está a disposición para mi renuncia, como la de muchos consejeros, para tratar de buscar un consenso y trabajar en conjunto. Ahora, pero si no se cumple, vamos a trabajar en un consenso y un conjunto, porque ahí vamos a seguir opinando, estemos en el consejo o no, en tanto y en cuanto se hagan cosas concretas, y especialmente el tema de la auditoría. Acá hace 45 días, perdón, más de 45, sí, más. Más de 75 días que el presidente dimitió y no se sabe qué fue lo que pasó. No hay un número, no hay una situación que haya quedado clara hasta ahora. Entonces, y el señor que se está haciendo, dice, no sé si pone en duda si vamos a hacer la auditoría. Bueno, eso lo va a decir el tiempo. Lo que sabemos que durante 75 días no hubo auditoría. No hubo ningún tipo de auditoría. Entonces, esa es la verdad, que o sea, vos te dicen que tenés una auditoría gratis con una empresa de prestigio, que te independiente, que todo el mundo está de acuerdo, la haces con ella, y no la haces, la verdad, es llamativo, cuando menos. Fabián Borró, un abrazo enorme, gracias por el contacto. Gracias a ustedes, buen día. Abrazo, Fabián.